Hay un gozo en la persona. Ah, bueno, cuando el Espíritu Santo capacita, eres ciudadano del reino de los cielos, del reino de Dios. Y Dios para eso puso las iglesias en esta tierra. Las iglesias en esta tierra son las embajadas del cielo. Somos embajadores del cielo. Dios a todo aquel que lleva el reino, a todo aquel que hace salvo, lo trae a una iglesia local. ¿Por qué necesitamos en realidad la iglesia local? Porque es donde se manifiesta la bondad y la misericordia de Dios. Ahí se encuentra la comunión de los que Dios ha salvado y de los que Dios ha redimido. Entonces aquí partimos en el tema. Nosotros estamos recién bautizados, es necesario que podamos entender y contestar esta pregunta. ¿Para qué una iglesia? ¿Por qué necesitamos una iglesia local? Y en realidad la necesitamos. Y nótese que la palabra local es sumamente importante. Enseguida veremos por qué es muy importante. Este tema no es como, no voy a hacer una serie, pero sí voy a hablar en un par de ocasiones del tema, unas tres, cuatro ocasiones. El tema también en parte es porque, ya les dije, estamos formados ya como una iglesia y porque yo creo que todos en algún tiempo vivimos siendo como nómadas en iglesias. Yo lo fui. Cuando voy a abordar este tema, no lo hablo desde una jactancia religiosa, fariseica, diciendo, aquí estamos los mejores. No, no, no, por el contrario, porque yo fui una de las personas, testigos son los que me conocieron desde hace 10 años, 12, yo era una de las personas que iba a la iglesia cuando de verdad tenía tiempo, cuando no andaba crudo. Esa es la realidad, esa es la realidad. Iba y cuando no andaba crudo iba y pintaba mi cara de hipócrita, esa era una realidad. Y lo primero que escuchaba en esas iglesias, abogado tienes para con el Padre. Ah, tengo abogado, perdóname. Intercede por mí, abogado, pisoteando la sangre de Jesucristo. Y todos tenemos un conocido así, que anda coqueteando con las iglesias. Anda aquí, allá, y si está, y no está. Entonces lo hablo desde la perspectiva que yo lo viví durante años. No quiero que tú lo vivas. No quiero que tú te autoengañes, pensando todo va bien, no va bien. Vamos a ver los estándares de la Biblia, los que Jesucristo dejó, no lo que nosotros decimos. No queremos a engañar a la gente. No queremos tampoco que la gente se autoengañe. Tenemos que ver estas evidencias si en realidad pertenecemos a una iglesia. Yo creo que todos seguimos conociendo a alguien que, pues, de hecho, hay un mal concepto. Lo contrario a iglesia local se llama iglesia universal. No sé si ustedes han escuchado ese término, iglesia universal. Este término de iglesia universal proviene del catolicismo. De hecho, la palabra católico es universal. Y el concepto, la idea de iglesia universal quiere decir, en esa iglesia están todos y cada uno de los salvos, desde Sem, bueno, Adán, luego fue Abel, Sem y todos los semitas, todos los semitas. En esa iglesia universal están todos desde el Antiguo Testamento, desde el primero hasta el último, hasta los que vamos el día de hoy. En esa iglesia universal están todos los que mencionamos a veces como John Newton y todos ellos, puritanos, todos ellos, según el concepto universalista, según el concepto católico. Este concepto de iglesia universal solamente lo tiene el catolicismo y lo adoptó el protestantismo. Ustedes pueden escuchar predicar eso de la iglesia universal a muchos hermanos reformados, porque son hermanos, son hermanos. O sea, un Sproul es hermano, era hermano, ya falleció. Un MacArthur es hermano que predica esto. Sujel Michelén mismo puede predicar de la Iglesia Universal. Miguel Núñez y todos ellos. Todo el corte protestante reformado pueden predicar la Iglesia Universal. Entonces, el bautista no. Esto es un distintivo bautista. El bautista no le llama Iglesia Universal. Le llama Reino de los Cielos. ¿Por qué creen que no le llama Iglesia Universal y le llama Reino de los Cielos? Porque cuando hablamos de una iglesia, la iglesia tiene una constitución, una identificación y una naturaleza. ¿Cuál es una de las naturalezas de la iglesia? Que se reúne. Asamblea es uno que es reunido, alguien que es llamado. La pregunta que hacen los bautistas a los reformados, la iglesia universal, ¿cuándo se reúne? ¿Cuándo forma una asamblea? ¿Cuándo se juntan los de Japón con los de China, con los de Estados Unidos y los de México? Jamás. Entonces, por eso no, nosotros no hablamos de una iglesia universal, hablamos del Reino de los Cielos. Ahí es donde está cada uno de los salvos de todos los tiempos. Pero es importante que el que es ciudadano del Reino de los Cielos llegue a una iglesia local. Tenía que aclarar ese punto porque, vuelvo a repetir, seguido escuchamos a muchos hermanos que hablan de esa doctrina. Ustedes nada más los identifican, no los tachamos como no hermanos, son hermanos, pero no estamos de acuerdo en eso. Y se le ha llegado a preguntar a personas: ¿a cuál iglesia te reúnes, te asistes? ¿Qué creen que dicen? A la Iglesia Universal. Ha sido un daño a la iglesia local, a la iglesia verdad, ha sido un daño esto, porque se sienten parte de la Iglesia Universal, porque se sienten parte del cuerpo de Cristo. Pero la pregunta es: ¿posible que una persona sea un verdadero creyente y no estar conectado a una iglesia local? Esa es una pregunta que estoy haciendo. ¿Es posible eso? Los que están en la membresía, esto va a reafirmar la profesión que hemos hecho. Los que no están en la membresía, no lo estoy diciendo por ustedes, no se sientan mal. Muchos de ustedes estaban a punto de entrar a la membresía, pero por decisión ya sea del hermano o de ustedes, no quisieron. Y sabemos que van a perseverar, creemos que van a perseverar para las próximas membresías. Estamos convencidos. Y creemos y oramos a Dios que muchos de los que no tienen aún en la mente tal vez van a pertenecer. Entonces no es, el tema no es por los que no se bautizaron, no. El tema es para todos, para los que nos bautizamos y para los que evangelizamos y para la gente que no entiende lo que es una iglesia, una membresía. Entonces la pregunta es: ¿posible ver un verdadero creyente y no estar conectados a una iglesia local? Es sumamente dudoso. Ustedes pueden evangelizar de esta manera a personas o familiares. Yo tengo cristianos familiares que estuvieron alguna vez y esto es un argumento para hablar con ellos, invitarles a que regresen a una asamblea, a que se congreguen, a que no hagan, como dice Hebreos, no dejen de congregarse. Si ya lo hicieron, vuelvan, porque es dudoso, su salvación es dudosa si no están conectados con una iglesia local. Para los verdaderos seguidores de Cristo, lo más importante es la respuesta que la Biblia da a esta pregunta. La Biblia no permite tal desconexión. La Biblia dice: no estás conectado con una iglesia local, no eres salvo. Así lo dice. Así lo dice. Es escalofriante, es triste, pero así lo dice. Si usted y yo nos identificamos con la iglesia y la amamos, la idea de la iglesia, debemos pensar: ¿cómo podemos identificarnos con una iglesia real? Primer punto dice: pensar globalmente, amar localmente. Una iglesia local es una expresión visible y tangible del mundo real que muestra al cuerpo de Cristo. Una iglesia local es una expresión visible y tangible del mundo real que muestra el cuerpo de Cristo. Así que todos los que pertenecen al Reino de los Cielos debemos aferrarnos a una iglesia en particular. El no hacerlo implica simple y sencillamente no obedecer a Cristo. De hecho, en los temas del bautismo, yo lo mencioné varias veces, el no bautizarse es no obedecer a Cristo, es no sujetarse a su señorío, así, a ese grado, es la realidad. También este concepto y palabra iglesia local es muy antiguo, porque en la antigüedad, en Jerusalén había una iglesia, en Éfeso había una iglesia, en Galacia había una iglesia. En nuestro contexto, la dificultad es porque hay un montón de iglesias. Ese también ha sido un problema. Charles Spurgeon decía acerca de las personas que no se congregan en una iglesia, decía, un cristiano desconectado de una iglesia es como un ladrillo que no sirve para nada. Así que nadie puede decir que se ha entregado al Señor, pero no tengo la más mínima intención de integrarme o entregarme a una iglesia. Un ladrillo tiene un propósito. Un ladrillo es para construir una casa, para ser parte de una barda. Pero si ese ladrillo, el albañil o el constructor lo echa a un lado, ese ladrillo no sirve de nada. Sirve hasta que se integra la casa, sirve hasta que se integra la pared. El entregarse a la iglesia es un concepto totalmente bíblico, tan así es que Cristo mismo, que dice Efesios, se entregó su vida, se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Hasta qué punto? A dar su vida. Cristo mismo bajó del trono de los cielos, de la comunión que tenía con su Padre y con el Espíritu Santo, esa comunión en amor, con todos sus atributos. Él dejó ese trono, bajó a este mundo, se encarnó como uno de nosotros, se quitó su voluntad por hacer la voluntad de su Padre para que la iglesia existiera. Una iglesia que no existió en el antiguo Israel, ya predicó el pastor Omar eso. En el Antiguo Testamento había naciones sacralistas, no había iglesias, no eran iglesias, eran sinagogas. Un paralelismo sí, pero esta administración de la iglesia, esta dispensación es distinta. Dice Pablo, somos administradores de un nuevo y de un mejor pacto. Este es un compromiso. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo que los creyentes son administradores de un nuevo y mejor pacto, bajo mejores condiciones, dice el apóstol Pablo. Esto en contraparte de Israel, la esposa de Dios, el tesoro de Dios en el Antiguo Testamento. Así que no es cualquier cosa. Cristo mismo entregó su vida por la iglesia, y nosotros somos sus seguidores y debemos de seguir esos pasos. Afortunadamente para nosotros, por la gracia de Dios, nadie pide nuestras vidas el día de hoy. El ser cristiano, el decirle a tus amigos, compañeros, soy cristiano, no nadie te va a demandar con la Santa Inquisición y van a ir por ti y te van a quemar o te van a decapitar o te van a dejar caer en el potro para que tú desatruenes, no te van a poner la pera para que explote tu cráneo, no. Lo único que tienes que hacer, dice la palabra de Dios, es entregar tu servicio en adoración a Dios, presentarte como sacrificio vivo en adoración a Dios. No pide la iglesia ni Dios que dejes de trabajar, no pide eso. No pide que te vayas a una montaña y que no tengas comunicación con él, tampoco pide eso. ¿Pide eso? No. 6 días trabajará el hombre y uno reposará y agradecerá a Dios, es todo. No cumples con este principio, no puedes dar tu vida, no puedes ser un mártir, no sigues los pasos de Jesucristo. Así de sencillo, esto dice la Biblia, ¿verdad? Esto es entregarse. Ahora pide nuestro corazón, nuestro Dios. Dios es celoso, también es una metáfora. Los celos de Dios es una metáfora, no tiene pasiones. Pero sí nos dicen los mandamientos que Dios es celoso y quiere todo el completo de tu corazón. Quiere todo el completo de tu corazón, no en partes, no a mitades. Quiere todo el completo. Te dice, ve, fulanito, fulanita, ve, trabaja, vive honradamente, vive la palabra de Dios, vive justamente, honrame a mí, y así es la cosa. Entonces, no es nuevamente la pregunta, ¿se puede ser cristiano sin entregarse a la iglesia? Si aún así alguien responde que sí, la pregunta es, ¿estás completamente seguro de esto? El alma de cada uno de nosotros está en juego. Depende de lo que respondamos a esta pregunta, está en juego, no por la pregunta ni por mí. Porque aquí denotamos, aquí hacemos ver qué entendemos del Evangelio. Nosotros como predicadores, siempre que predicamos ley, mandamientos, obediencia cristiana, siempre va implícito el Evangelio. Nunca va por fuera del Evangelio los méritos de Jesucristo. Una iglesia legalista, una iglesia mala es la que nunca te ha predicado el Evangelio de Jesucristo, la salvación por gracia, ¿no? Y si te dice, haz esto, haz el otro, esa iglesia ni siquiera sabe si ha sido regenerado, ya tienes las marcas del creyente, no sabe, pero te dice, haz esto, haz el otro. ¿Y qué pasa ahí? Que el hombre regenerado lo hace a fuerzas, lo hace forzado, lo hace a regañadientes, lo hace con capricho y dice, pues es que tengo que hacerlo, porque dicen que de hacerlo o no hacerlo depende mi salvación. No, aquí no estamos diciendo nada de eso ni nunca lo vamos a decir. Tu salvación y la mía no depende de nuestras obras. Lo acabamos de ver hace rato. Lo que sí decimos es que nuestra obediencia y todo lo que nuestro trabajo es una añadidura de la salvación que ha traído el Evangelio de Jesucristo. Lo que sí decimos es de que si profesamos ser creyentes, pertenecer a una iglesia local, haber sido trasladados del reino a una iglesia, y no mostramos esta gratitud, este gozo, y no amamos la iglesia, tenemos que dudar. Esto es lo que sí decimos. Esa pregunta debe de quedar en nuestra mente. Voy a repetir, un ladrillo no sirve de nada si no es utilizado para lo que fue creado. Así que a muchos cristianos ambulantes no creemos que estén respondiendo al llamado de Dios y al propósito que Dios les ha puesto en su vida. Están viviendo en oposición a la vida que Cristo quiere que vivan. En la iglesia local es donde estamos vinculados con la obra de Dios en todo el mundo incluso. Veíamos en un tema la evangelización. La evangelización no es decir un día yo, como ha pasado en muchos casos, lo decimos porque ha pasado, un día se levanta alguien bien inspirado y dice, no, yo me tengo que ir a Estados Unidos a evangelizar, o a Zacatecas. A ver, bueno, ve a tu iglesia, platica con ellos, ve si es un llamado de Dios a tu vida, que ellos ya te conocen. Espera un tiempo, ora a Dios para que lo confirme. Sabes que te vas a enfrentar a otra cultura, tal vez, a otra ciudad. Ahí no tienes primo, no tienes amigos. Vas a llegar sin trabajo, tal vez. Pero todo procede de la iglesia. En la iglesia primitiva, cuando alguien quería dar, no era de que vendían sus posesiones y ellos se agarraban dando. A ver, ¿a quién le doy? No, vendían las posesiones, iban a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles se encargaban de distribuir toda esa misericordia y esa bondad, esas ofrendas. Todo parte de una iglesia. Un estudio en casa es parte de una iglesia, para que lleve la bendición, para que lleve el acompañamiento de una iglesia. La iglesia avala ese estudio. Nosotros como iglesia tenemos que saber qué estás enseñando. ¿Qué es el libro que estás enseñando? ¿Eres un ejemplo para la asamblea de trabajo, de esfuerzo? ¿Eso eres? Ve y da el estudio. En tanto no sabemos qué piensas, qué predicas, cuál es tu cosmovisión, no podemos hacer eso. Preferimos que permanezcas sentado hasta que vayas aprendiendo la escritura y así es la cosa. Todo procede de la iglesia. No podemos hacer nada, a la ahí se va, a lo disperso, a nuestra buena voluntad. ¿Cómo dice? en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Debemos de dejar de ser llaneros solitarios. Debemos de dejar de ser sabios en nuestra propia opinión. Es importante, para esto es la iglesia local. Esto responde a nuestra pregunta. El Nuevo Testamento nos muestra a los apóstoles involucrados no solo en la así llamada iglesia universal, sino todo lo contrario. Los apóstoles están enfocados en las iglesias en particular e individualmente. Pablo estaba en Galacia, Efeso, Corinto, Filipo. Ellos estaban pensando no en una manera tanto global, sino particular. Casi todas las veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, se refiere a una determinada comunidad de creyentes. Casi todas las veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, se refiere a una comunidad visible de creyentes. Los apóstoles, por su parte, veían algo más allá. O sea, veían el Evangelio llegando como fue el mandato a todas las naciones, pero ellos se enfocaron en cada una de las iglesias. Esto quiere decir que cada cosa, aún pequeña, que hagan las iglesias locales, hace eco y resuena en la obra de Dios en general, globalmente. Ejemplo, lo que están haciendo muchos hermanos, por ejemplo en Dominicana, ellos están centrados en su iglesia particular, pero nosotros somos bendecidos. Dios está cumpliendo en Dominicana, es un ejemplo de un país que está trabajando, es un ejemplo del cristianismo que está haciendo sal y luz, porque ellos están en diálogo constante con los diputados y legisladores. Ellos han detenido que se hagan leyes antibíblicas, a ese grado. Eso es ser sal y luz en este mundo. Ir ante la sociedad y decirle qué dice la palabra de Dios. No es una cosa de escondernos por ahí y que nadie sepa que somos creyentes. No, todo lo contrario. Bueno, así pasa. Ellos están enfocados en las personas, en sus ovejas, pero automáticamente a nosotros nos llega la bendición. Y vaya que aquí tenemos buenos predicadores, buena predicación. Pero ellos son bendición también para muchos lugares donde no hay sana doctrina, ¿verdad? Ahorita ya hay un avivamiento aquí, hay un despertar nuevamente de las doctrinas de la gracia, pero no lo había hace 10 años. Somos bendecidos hasta en eso. Entonces, lo que hace una iglesia local, una de las cosas que hace una congregación local es mostrar a los vecinos no creyentes que la nueva vida en Cristo también es el nuevo nacimiento de una nueva sociedad. El mandamiento en el Nuevo Testamento es tú que has sido llamado, deja de robar. Estás robando, ¿verdad? Deja de robar. Y el mandamiento de Dios no se queda ahí. Es activo, es dinámico. ¿Qué dice? Tú que robabas, ya no le robes al vecino. Ahora mejor ayúdale ahí con su pasto. Si ves a la basura, porque yo lo he hecho, ya no lo hago, no la patees para allá. Esa es del vecino. No, mejor recógela y llévala, porque tú amas al prójimo, porque ese tema es bien importante en la Escritura. Entonces, vuelvo a repetir, una iglesia, una comunidad cristiana, no solamente es una nueva vida en Cristo, es una nueva sociedad. Algún día veremos el tema completo del reino. En Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo es una nueva creación, en Cristo es una nueva dispensación, en Cristo son muchas cosas. Y eso es ser sal y luz en este mundo. Al vivir el Evangelio como una comunidad, logramos la importante misión de mostrar al mundo los efectos transformadores del Evangelio. Si nos mantenemos separados, cada quien por su lado, no lograremos nada. De hecho, si nos mantenemos separados, cada quien por su lado, lo más seguro es que la unidad de Cristo no esté entre nosotros. Eso es lo más seguro. Porque como todos saben aquí, la unidad no la hacemos nosotros la cuidamos. La unidad la pone Cristo como cabeza al cuerpo. Nosotros guardamos la unidad, pero no es en nuestras fuerzas, es en base a nuestra oración y a nuestro trabajo. Que bueno, finalmente sí es sinérgico, sí cooperamos en ello. Parte de la tarea de una iglesia local es distinguir a los que creen de aquellos que no creen. Salud. Para así mostrar lo que en verdad es seguir a Cristo. Es por eso que una iglesia local debe mantener ciertas prácticas cristianas dadas por Jesucristo. ¿Cuáles son esas prácticas? Estas doctrinas son únicas de la iglesia local. ¿Cuál es? El bautismo, según Mateo 28, 19 y Romanos 6, 4. Estas prácticas no las tiene la universidad, estas prácticas no las tiene el gobierno. La práctica del bautismo es única de la iglesia local. Mediante el bautismo muestra a los que han sido salvados y se han identificado con la muerte y la resurrección de Cristo. Otra práctica es la Santa Cena, según Mateo 26. 26, del 26 al 29. Mateo capítulo 26, versículo 26 y 29. La Santa Cena señala a los que continúan en comunión con Cristo y están recordando su muerte hasta su venida. Es un memorial de la muerte de Cristo y es un memorial del regreso de Jesucristo. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Vamos a ver esa cita. Institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñó, os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Otra práctica de la iglesia local es la disciplina. Primera de Corintios, estamos ahí mismo, 5. Primera de Corintios 5, del 1 al 9. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la leuda de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso o sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis. Es muy doloroso. Nosotros quisiéramos nunca llegar a estos puntos, pero es el patrón bíblico. Dice el apóstol Pablo: no les estoy diciendo que no se junten con los idólatras del mundo, a los fornicarios del mundo, no, será imposible, tendríamos que salir del mundo. Pero lo que les digo es que se deben de separar de aquellos que se llaman hermanos y son idólatras, ávaros, fornicarios. Y aquí no es que sean los únicos pecados, son muchos más, pero puso aquí un ejemplo. Entonces, la única que aplica la disciplina es la iglesia local, no la iglesia universal. ¿Cómo disciplinamos a George Whitfield si ya estaba en el 1800 y tantos? Disciplinamos a los que estamos aquí. Hay otra disciplina en Mateo 18 que ya no vamos a ver. ¿Cómo podemos observar una iglesia local? Aquí, como podemos ver, podemos diferenciar de una iglesia local a un estudio. O sea, aquí se prueba, aquí se muestra una iglesia local. No que una iglesia, un estudio en casa, no es que no sea bueno. Pero es que a la actualidad, lo que está pasando con la herejía y la apostasía es que muchos hermanos como nosotros se van de las iglesias y ellos ponen su iglesia. ¿Sí me explico? Y no es así. Escuchen esto, no es así. Si alguien piensa dividirse de aquí, no van a ser iglesia. Digo, porque puede pasar. Si alguien piensa en dividirse de este cuerpo y hacer su iglesia, no, no va a ser iglesia. No está autorizada por Dios. Cuando los hermanos Omar, Eleazar, Juan, vinieron con nosotros, nos dijeron, lo que ustedes están haciendo es huir de la apostasía y todo eso, pero lo que ustedes están haciendo no es una iglesia. Una iglesia es, y ya nos dieron todo el patrón bíblico, y fue lo que acabamos de hacer la semana pasada, formarnos como una iglesia del Nuevo Testamento bajo los patrones del Dios mismo y verdadero. Y esto es una bendición muy, muy grande. Ya no somos más un estudio bíblico, simplemente. Una cosa es reunirse y escuchar sermones en la televisión o en la radio o por teléfono. Otra cosa es conocer cristianos en Facebook, o no sé en cuántas cosas hay que se puedan conocer, porque hay un subcristianismo, ¿saben ustedes? Yo más o menos lo tengo identificado. Hay un subcristianismo, y se llama calvinista, que es por Facebook. Y hay una comunidad cristiana que conocen a cristianos calvinistas de España, de Estados Unidos, y se sienten en una comunidad. No es cristianismo, no es una iglesia, no son sus pastores, están fuera de la legalidad de Dios. Tenemos que salir de eso. El escuchar sermones en YouTube, en radio o como sea, es totalmente lícito. Nadie nos puede decir no lo hagas. Es lícito por la Biblia. Pero eso no nos identifica. El conocer a una persona en Facebook por un año no es garantía de que ya la conocemos. El que nos diga que es cristiano y que es de los protestantes, nada, no estamos seguros de eso. Nosotros lo vivimos, ¿sí o no? Ahí tenemos a un pobre hermano, un pobre vagante ranto en Estados Unidos pensando que era una hermana. No es. Pero Dios tenga misericordia. No podemos conocer a las personas por Facebook, por Instagram y por quién sabe cuántas cosas. Si aquí no nos conocemos, no vayamos tan lejos. Y es lo que estamos intentando, es lo que estamos buscando. El escuchar sermones no se puede prohibir, pero no sustituye a la iglesia local. No sustituye. Nada de que, como decía alguien, en la comodidad de mi casa yo prendo el internet y me pongo una predica. No sirve, es inválido. No sustituye la iglesia local. Solo en la iglesia local encontramos una verdadera comunión, que es lo que estamos buscando. Conocemos un poco más los problemas de los hermanos, sus luchas, aflicciones, deficiencias y pecados. Solamente en la comunión. Cosas que a lo lejos no podemos conocer. Es muy difícil. Y por ejemplo, una vez alguien le dijo, recuerda, alguien le dijo a Sujel, es que usted es mi pastor, a Núñez. Y yo decía, Sujel es mi pastor. No. ¿Qué le respondió? Yo no soy tu pastor. Muchos dicen que Sujel, que MacArthur, que Núñez son sus pastores porque lo ven diario, pero no es su pastor. Núñez le contestó, no, yo no soy tu pastor. Y no es que haya sido grosero. Es que la naturaleza de un pastor es estar pegado con la oveja. Es que cuando la oveja se cae, el pastor la levanta. Es que cuando la oveja no puede hacer del baño, el pastor mete la mano y la limpia. Eso es. Es que cuando viene el lobo, el pastor se pone de frente. Eso es un pastorado. No podemos tener pastores de lejos. Y por eso los bautistas no contratan pastores, que es lo que queríamos hacer nosotros, porque no conocemos su vida. No conocemos cómo es como esposo, cómo es con sus hijos, si primero atiende su hogar, si tiene sus devocionales, si está dejando los pecados. el pastor se crea en casa, se cocina en casa, aquí se está cocinando. Y el hecho de que yo esté aquí no quiere decir que sea yo, no. Cada uno es candidato si es que ha sido redimido, Paco o Raúl. Todos los redimidos pueden ser candidatos. De hecho, cuando uno empieza a ver la obra, a estudiar la obra, lo que uno hace es para atrás. Y a mí alguien me dijo, evita el pastorado, hermano, evítalo hasta donde puedas, evítalo, porque lleva lágrimas, porque lleva sangre, porque lleva desvelos, porque lleva que te van a hablar a las 3 de la mañana, porque lleva que te... Evítalo. Si a pesar de que lo evites, y aún así no puedes, Dios te trae, dobla tus manitas y ve, sírvele a Dios. Yo estoy tratando de evitarlo a toda costa, la verdad, pero Dios hará la obra, si Él le plaza. Entonces Él decía, yo no soy tu pastor. Pastor es el de que está en una iglesia local, que es lo que nosotros estamos orando, para que llegue alguien con ese llamado celestial, con esas entrañas de Dios, y pueda guiar a este rebaño. Por último, el último paso, el último punto, va a haber más puntos, esto nada más es como una introducción. El último punto dice que la santificación es un proyecto de comunidad. Cuanto más tiempo, dice alguien, paso en mi vida como cristiano, más me percato de que no puedo vivir la vida cristiana por mi propia cuenta. Vuelvo a repetir. Cuanto más tiempo paso en mi vida como cristiano, tanto más me percato de que no puedo vivir la vida cristiana por mi propia cuenta. John Piper dice, la santificación es un proyecto de comunidad. No se puede ser en el cristianismo un llanero solitario. ¿Oyeron esto? En el cristianismo no se puede ser un llanero solitario. No se puede ser, como yo decía, un sabio en su propia opinión. No se puede serlo. Aún los que trabajan en ventas, en el momento cultural que estamos viviendo, voy a hablar un poquito de la cultura para ir cerrando, aún los que trabajan en ventas ya saben que no existen los supervendedores. Antes los hubo, supervendedores. Un solo vendedor hacia una empresa, un emporio, ahora ya no lo hay. ¿Qué hacen? Tratan de hacer cadenas, tratan de sumar esfuerzos. Ya no se puede. Antes había los Carlos Marx, los Che Guevara, hombres con un sentido épico, buscando una epopeya, con un sentimiento de grandeza, esforzándose. Se acabaron con los millennials, con el posmodernismo se acabaron. Ya la gente no tiene un sentido épico de buscar una epopeya, algo grande, ya no lo hay. Y el cristianismo nunca ha sido así. El cristianismo siempre necesita de cada piedra viva. La perseverancia de los santos es en comunidad. La santificación de cada una de las personas que pertenecen a la iglesia local tienen que ser en comunidad. Es cierto que venimos dañados de otras iglesias, venimos engañados tal vez, sí, que confiamos y nos defraudaron, sí, pero es necesario que oremos a Dios y que seamos flexibles. No podemos vivir ocultando todo lo que nos acontece. No se trata de ir hermano con hermano contándole las penas, se trata de que se acerquen al pastor que nos ayuda ahorita, Pastor Omar. Se trata de lo que uno de los beneficios de la iglesia local es que da consejería bíblica. Todos estos ministerios no los hemos tenido del todo porque estamos en ello trabajando. Pero ustedes saben que en cuanto pidan hablar con el Pastor Omar, conmigo, cualquiera de los hermanos, estamos ahí, haciendo el tiempo necesario. Es uno de los beneficios que da la iglesia local que no vamos a tener por otros medios. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque tú nos has puesto y nos has dado una iglesia local. Agradecemos este espacio que tú nos has prestado para podernos reunir como tu iglesia. Y damos gracias también por aquellos que tú has movido para que su corazón, para que nos ayuden en esta misión. Gracias, Padre, por tu palabra, la que hemos recibido durante este día. y queremos pedirte que tu Espíritu nos guíe y que nos levante si hemos caído, que nos consuele si estamos en aflicción. Tu palabra nos instruye, nos levanta. Queremos nosotros pedirte que durante la semana podamos siempre acudir a tu palabra, que nunca pongamos una excusa, un pretexto, que siempre podamos alimentarnos espiritualmente y que a consecuencia de ello cada vez seamos más aptos para tu iglesia, para tu reino, y que con todo ello tú seas glorificado. Pedimos que tú traigas a muchos que no conozcan de tu evangelio, para que tu evangelio pueda ayudarlos a alcanzar salvación. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.